Hoy voy a ofender a unos cuantos porque otros domingos no ofendía tanto, así como el domingo pasado no tuve oportunidad para ofender a nadie. Acumulé más ofensas para hoy. Así que, por favor, los que se ofendan, aguanten y miren para abajo, cierren los ojos y oren para que para seguir ofendiéndole. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué tantas personas hoy son engañadas por el error del carismatismo? Si usted es uno de ellos, usted se va a ofender hoy. Pero no importa. A mí me parece que debería de ser obvio para cualquiera con un poquito, dos dedos de frente, que caer, por ejemplo, al suelo, embriagarse en el espíritu, no son prácticas bíblicas. Que las lenguas no son una simple jeringosa que cualquiera puede repetir como un loro. Que el rock and roll, cuyo solo nombre se refiere a la fornicación, no sé si saben ustedes cuál es el origen de la palabra, viene de un término cuando un automóvil, taxi, lleva a una mujer y un hombre atrás y hacen sexo en el auto. De ahí viene el nombre, rock and roll. Acuérdense, si alguien le dice que eso es sacro, pregúntenle de dónde vino. Esto no puede glorificar a Dios. O que la mujer no debe predicar desde el púlpito, para mí es algo tan claro. Menos el pastor, muy claro. Me es difícil entender, pero al continuar con esta plática, creo que resultará bastante claro para muchos de nosotros por qué ocurre esto, porque es lo que hay que hacer. ¿Cómo piensa el potencial carismático? ¿Cómo piensa el que mañana va a ser carismático? Primero, no probar todo con la Biblia y falta de discernimiento. Cuando usted deja la Biblia a un lado, viene el problema. La razón principal para que las personas sean engañadas, simplemente se rehúsan a ejercitar el discernimiento, se niegan a probarlo todo y decir, bueno, voy a ver qué dice la Biblia sobre el particular. Bastaría. En Proverbios 14:15, si ustedes quieren ir anotando, dice, el simple todo lo cree, mas el avisado, mira bien sus pasos. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. Tiene una experiencia, ya vino de Dios. Porque me sacudió, me mojé en sudor, caí al suelo y eso basta. También en 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y lo bueno es lo que se puede probar bíblicamente. El apóstol Pablo enseñó, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Estos textos en este mismo orden, si los tienen, les ayudará mucho. Esto significa que la Biblia es la única autoridad para la fe y práctica, y que quienes no aceptan la palabra de Dios como tal, ni miden cada enseñanza y cada experiencia religiosa de acuerdo con ella, se encuentran en el sendero del engaño. Más tarde o más temprano, caerán en el carismatismo. Es muy popular ahora, muy poderoso, tiene mucha fuerza. Solo considere estas palabras peligrosas de parte de Charles y Francis Hunter. Mucha correspondencia recibí en mi box allí en California de ellos. Son conocidos en Estados Unidos como los felices cazadores con Z, ya que Hunter significa cazador. Se escribe H-U-N-T-E-R-S, Hunter. Y ellos son los felices. Ellos dicen en las páginas 65 y 103 de su libro Risa Sagrada, dicen esto, el libro se llama Risa Sagrada. Una vez usted dice, ellos comienza a caminar en lo sobrenatural, en realidad tiene que estar listo para cualquiera y todas las cosas, y nunca cuestionar la forma como Dios lo hace. Siempre necesitamos estar completamente abiertos al movimiento del Espíritu Santo y nunca estar tan cerrados que no podamos ver que Dios bien podría estar haciendo algo muy fresco y nuevo hoy. Nosotros podemos percibir ese movimiento de Dios, dice, porque nunca hemos criticado ningún ministro u obra de Dios. Este es un consejo imprudente, terrible. Tal vez suene hasta espiritual decir que debemos estar completamente abiertos al movimiento del Espíritu Santo, pero hacerlo es simplemente ignorar esta advertencia de las Escrituras de que en los últimos días estarán saturados esos días de engaño espiritual confundido con lo divino, siendo diabólico. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Profeta es un mensajero, los hunters son mensajeros. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 4, 5, 11 y 24. Repito, Mateo 24, 4, 5, 11 y 24. Yo combiné esos textos. Terrible, ¿eh? Escogidos, para mí, dependiendo del contexto, en este contexto puede muy bien significar una de dos. O los judíos, que fueron un pueblo escogido por él, o aquellos que somos escogidos para predicar, enseñar, presidir, ser pastores, maestros de Biblia. Dios escoge quiénes serán y quiénes no. Hasta nosotros, los que estamos tras el púlpito proclamando el Evangelio, podemos ser engañados. Jesús lo advierte. Cuidado, es serio. Cuídense mucho, porque mucho engaño habrá. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, oye lo que yo tuve, esta fue la experiencia. Debemos estar en sumisión al Espíritu Santo, pero también hay que estar muy atentos y tener mucho cuidado para no ser engañados por un falso espíritu. Si hay algo que Satanás lo hace muy bien es disfrazarse y meternos billetes falsos. En 2 Corintios 11, 3 y 4, pero temo que como la serpiente, Pablo le escribe a los hermanos, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, eso significa que uno puede recibir otro espíritu con minúscula, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hoy no solamente se lo tolera, se lo busca. El apóstol Pablo temía que los corintios, de alguna forma, fuesen, como él llama, extraviados por los falsos maestros, por los engañadores que ya pululaban entonces. Los corintios estaban envanecidos con sus dones espirituales y suponían que ellos poseían una comprensión más profunda de las cosas de Dios, y por eso quedaron completamente expuestos a los engaños de Satanás. Eran tolerantes con el error y estaban hambrientos por las experiencias espirituales. Esto es exactamente lo que ocurre hoy. La otra cosa es el error, el peligro enorme de jugar con el error. una excelente pero aterradora ilustración de cómo las personas pueden involucrarse en cosas tales como el despertar espiritual de la risa o la risa sagrada. Esto lo encontramos en las páginas 13, 19 y 20 del libro Risa Sagrada de Charles y Francis Hunter. Estos libros ahora se venden cantidades. Ellos relatan la forma como se involucraron en el fenómeno carismático, admitiendo que todo se inició prácticamente, dicen, como un juego, que comenzaron a asistir a círculos pentecostales, a pesar de que en ese tiempo sentían que el pentecostalismo no era bíblicamente correcto. De todo modo, vamos a curiosear un poco, no es gran cosa. Considere lo siguiente, muy cuidadosamente, ya que explica por qué tantas personas son engañadas por el error. Francis dice, cuando Charles y yo nos casamos y comenzamos a tantear y a explorar esas cosas del Espíritu Santo, vimos a esas personas con ambas manos levantadas. Siempre que comience a tantear y a explorar, sigue diciendo, más tarde o más temprano va a quedar atrapado. Ellos admiten. Comenzamos a oír muchas cosas sobre una mujer llamada Catherine Kuhlman. Pero, ¿qué era esa cosa peculiar, sigue diciendo, y no espiritual, que hacía que ella empujara a todos al suelo, que cayeran a tierra bajo el poder del Espíritu Santo? Claro está, nosotros lo rechazábamos, esta pareja de los Hunter. Pero nuestros pequeños corazones espirituales, de cerdo, hambriento, nos arrastraron hasta una de las reuniones de Catherine Kuhlman, lo que yo siempre digo, ni por curiosidad, asistir a iglesias carismáticas. Cuídense, hermanos. La mañana siguiente, sigue diciendo, después de la experiencia en la conferencia carismática, yo avancé por el pasillo del templo y ella simplemente dijo, Catherine Kuhlman, Jesús bendice a mi hermana y bendíceme a mí. Y él lo hizo. Más rápido de lo que usted pueda parpadear. Yo me encontraba sobre mi espalda, acostada en el piso de la primera iglesia presbiteriana, con mi mejor vestido puesto. ¿Ustedes se imaginan una hermana tirándose aquí, mirando hacia el cielo raso, acostada? ¿Es esto algo grato? ¿No es eso obsceno? Todos los argumentos que tuviera previamente acerca del bautismo en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas desaparecieron instantáneamente. Eso así se trabaja. Fuimos, dice, a un banquete de la Hermandad del Evangelio Completo de los Hombres de Negocio en Houston. El conferencista dijo, bien, Jesús bendice a Francis, la esposa. Y caí más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Seguido de un segundo después por mi precioso esposo. Los dos cayeron. Traté de levantar mis manos del piso, pero nada ocurrió. No podía creer lo que me había ocurrido, porque era físicamente imposible para mí moverme. Sentía como si alguien me hubiera dado un Alka-Seltzer divino, porque allá en lo más profundo, en el propio centro de mi ser, comencé a sentir un tipo de lo más peculiar, de burbujeo. Luego abruptamente salió de mi boca en la forma de la risa más estrepitosa que jamás he oído. Ninguna presión sobre mi boca podía hacer que contuviera la risa. reía. Paré de reír justo tan rápidamente como comencé. Y súbitamente quedé libre del pegamento de la cama del Espíritu Santo en la cual había estado descansando. ¿Hasta dónde equivoca la persona que se deja llevar? Hay que abrirse para que el Espíritu Santo haga. Óigame esto. Si la Escritura no es suficiente para usted, y es lo que usted hace, cuando alguien le sugiere, no sea tan cerrado. Dios tiene algo más para ti. Tú tienes que dejar que fluya el poder de Dios hacia ti y en ti o de ti a otros y todo eso. ¿Sabe qué estás haciendo con eso? Pisoteando, escupiendo y burlando la palabra de Dios. Estás buscando algo más. Y como Dios no da algo más, pero lo que el tal cristiano, comillas para cristiano aquí, lo que busca es manifestación sobrenatural, habrá manifestación sobrenatural. Pero Satanás y sus demonios están en plena fiesta. Es lo que recién escuchamos, realmente es una confesión clara, triste, que ha sido repetida por otros un número incontable de veces por mucha gente. La señora Hunter fue engañada porque ignoró realmente la palabra de Dios y coqueteó con el error, con el engaño del demonio. Ella podía saber que Catherine Kuhlman no había sido llamada por Dios para el ministerio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Catherine Kuhlman, yo lo escuché muchas veces por radio. Ella nunca se calló. Ella predicaba, ella era pastora, ella era todo. Pudo saber que la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Que la perturbadora confusión de las reuniones de los carismáticos no es de Dios, es del espíritu de confusión. Podía haberse enterado que las lenguas fueron una señal para Israel si hubiera leído solamente el siguiente texto. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, es decir, la edificación. Esto en 1 Corintios 14, 20 al 22. Pudo haber sabido, por el libro de los Hechos, que las lenguas genuinas no era algo que se puede aprender repitiendo como loro. En 1 Corintios 14, 34 y 35 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no permito hablar, o no les es permitido, perdón, hablar, sino que estén en sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si la señal, o la señora Hunter, hubiera leído este pasaje de la Biblia, o por lo menos le hubiera dado, además de leer, importancia, seguramente que no habría ido con su querido esposo a curiosear un poco. Pudo enterarse por lo de Mateo 12:39, que no debemos andar en pos de milagros y señales. La generación mala y adúltera demanda señal, dijo Jesús, Mateo 12:39. Es una generación, la actual, mala y adúltera. Los Hunters ignoraron la enseñanza clara de la palabra de Dios en todos estos asuntos que mencioné y cometieron el craso error de adentrarse en el mundo del ocultismo vía carismatismo. Y no importa si es marca católica romana o marca protestante. El señor Hunter debió obedecer a las Escrituras y rechazar el error cuando se vio confrontado por su esposa. su obligación, porque ella fue la que lo estiró, era haberla seguido solo en una decisión basada en la Biblia. Hay mujeres que hablan así, primeras la que se convierte, y muchas familias donde los esposos son incrédulos, primero la esposa se convierte y dice: ven conmigo, ven a escuchar la palabra. No hay nada de malo allí obedecer. Pero si se trata de carismatismo, aun cuando usted es incrédulo, no vaya, porque se cerrará aún más para el evangelio y aceptará un falso evangelio. El otro asunto es el deseo de santidad. Hay que ver cuántos, especialmente jóvenes y aún mayores, quieren ser santos. El problema es que no entiende lo que quiere decir eso. Es otra razón por la que muchos son arrastrados a la confusión del caos carismático. Todo el que ha experimentado el nuevo nacimiento anhela santidad. Y esto está bien, yo creo que es correcto, es bíblico. Quiere ser como Cristo, dice. Yo quiero ser como Cristo. No lo va a lograr, pero está bien quererlo. Desprecia la naturaleza pecaminosa, no quiere pecar. Esa naturaleza que mora en uno mismo, en esa persona. Desea verse libre de las luchas contra lo que la Biblia llama carne, es decir, todo lo opuesto a lo que Dios acepta como espiritual. Y sin embargo, debemos tener mucho cuidado y al mismo tiempo asegurarnos que estamos siguiendo la santidad bíblica, porque hay muchos sustitutos demoníacos y humanos que pretenden ser, ofrecernos una panacea de santidad. Ser santo significa ser separado para Dios, así de sencillo. El tabernáculo del Antiguo Testamento era santo porque había sido consagrado enteramente al servicio de Dios. Los cucharones, los tenedores, todo lo que se usaba para los sacrificios era santo porque era separado para el servicio, no para que los judíos usen para su almuerzo o cena, solamente se usaba para los sacrificios. El cuchillo con el que se degollaban los animales, nunca se degollaba otro animal que no era consagrado para el sacrificio. La santidad bíblica para el cristiano es en dos formas. Es, llamaríamos, posicional y también es práctica. Posicionalmente, el creyente es separado enteramente mediante Jesucristo. Allá en 1 Corintios 1, versículos 2 y 30, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y luego el versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Dónde leímos? Bueno, le voy a dar de nuevo. 1 Corintios 1, versículos 2 y 30. El estar en Cristo es ocupar una nueva, diríamos, posición delante de Dios. Y es, de una vez y para siempre, una posición eterna, posicionalmente. En un sentido práctico, es porque el creyente debe revestirse de Cristo diariamente, debe morir. Esta es la santidad práctica. Cada día debe dejar las cosas que están mal. Aquel que está acostumbrado a decir palabras malas, de repente cuando ya es salvo y sabe que es santo, hecho por el Señor, pero quiere también en el sentido práctico ser santo, a veces dice... comienza y no termina la palabra. Apenas comienza la sílaba y no termina. ¿Por qué? Porque me acordé que yo debo practicar la santidad. Los capítulos 1 al 3 nos hablan de la santidad personal. Si vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, bien interesante estudiarla desde ese ángulo. El tema de estos capítulos 1 al 3 es gracia y la palabra clave es en Cristo. Recuerden, gracia en Cristo. Esta es la posición, digamos, incambiable del cristiano. Usted ha sido hecho santo el día que recibió a Jesucristo y no pida nada más. Lo que tiene que hacer ahora no es pedir, es dejar muchas cosas y revestirse de otras. Dejar el vocabulario obsceno y usar vocabulario puro. Dejar de ser beligerante y ser más manso. Abandonar el orgullo. No busque santidad en algún lugar donde le van a tumbar y usted de repente se levanta de allá y será mejor. No, usted está abriendo la compuerta para que el demonio entre y pretenda ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted tuvo una experiencia sobrenatural. Pero no todo lo sobrenatural proviene de Dios. El tema de estos capítulos es gracia y la palabra clave en Cristo. Esta es la posición incambiable, como digo. Los capítulos 4 al 6 de Efesios presentan la santidad práctica. Y el tema de ellos es obediencia y la palabra clave es caminar, o sea, andar, diario vivir. No hay nada raro que tiene que ocurrir. Bueno, le dirán, dos jóvenes se encuentran. Uno de la iglesia carismática y otro de la iglesia cristiana. Y comienzan a hablar. El carismático le dice, yo tenía una experiencia, tú la tuviste. Tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Ah, sí. Yo, y tú tuviste, sí, yo tuve. ¿Y cómo se logra eso? Y le comienza a enseñar, tú vas a una iglesia, pues tu pastor no sabe nada de eso, es un ignorante. Él, Biblia, Biblia, doctrina y Biblia, y doctrina y más Biblia. No, yo tengo un pastor que es increíble, tiene un poder a distancia. Él sana, él tumba a la gente. Y la gente tiene una experiencia que tiembla, tiembla, tiembla y se cae. Y entonces, y si el joven es un poco de ese tipo que sabe demostrar, así como yo lo estoy haciendo ahora, ¿quiere decir que yo voy a hacer eso? Sí, pero yo no quiero hacer eso, parecen locos. Y la Biblia dice, para que si alguno entra de afuera que no conoce, dirá, están locos. Si dicen que están locos, es porque así es. Esa es la manera de interpretar la Biblia de ellos. Pierden todo concepto de interpretación bíblica. En Efesios 5:8, por ejemplo, Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pórtense como cristianos. Pórtense como santos. Pórtense como Dios quiere. Pórtense como la Biblia enseña. Y no busquen a carismáticos y del evangelio completo y pentecostales y superpentecostales y cuadrangular y quintangular y no sé cuál. No busquen eso. Dejen las cosas que hay que dejar. Es igual como nosotros venimos del trabajo todo sucio. Me imagino que usted no va así transpirado y sucio a dormir. Su esposa le va a sacar a las patadas. Va a dejar todo sucio. Además, ¿quién puede dormir así? Tampoco usted va a comenzar a orar y temblar para que la ropa se le limpie. No, yo no hago eso. Yo voy al baño, me saco la ropa donde nadie me ve, porque ¿para qué voy a mostrar lo que tengo o lo que soy? Tiro la ropa, llevo la limpia, que Juanita me limpia todo eso, nuestra cocinera, y ella hace todo el trabajo, y me visto y me siento tan bien. ¿Qué hice yo? Me despojé y me cubrí. Despojaos del viejo hombre. Deje eso. Y usted no necesita ir a nadie, como tampoco hace show en el templo cuando se va a bañar. No se saca la ropa en público, aunque esto se hará dentro de poco. Si vamos como vamos, le aseguro, no hace falta esperar muchos años, porque el espíritu de engaño seguirá engañando y dirá que hay que desvestirse en público para ser puro como era Eva antes del pecado. Así, interpretando como se interpreta ahora la Biblia, cualquier cosa hay que esperar. Luego, noten bien que él dice que debemos caminar, no dice debemos volar. El cristiano camina. si se pudiera de alguna manera librarse de todas las tentaciones y de todos los problemas y de toda la persecución de Satanás y todos los pensamientos que uno tiene que no concuerdan con la voluntad de Dios, qué bueno sería, pero eso sería volar. Y la Biblia en ningún lugar dice que volemos, dice que caminemos cada día en esa nueva vida. Luego hay lo que yo llamo la desesperación. Hay muchos que han sido engañados por el error carismático debido a la desesperación. Están pasando, digamos, por una prueba severa, o algunas pruebas en plural, y se encuentran al borde del colapso emocional y físico. Y como último recurso, bueno, van y asisten a una reunión carismática solo para probar y curiosear un poco. Randy Clark, otro caballero de esto, de la misma runfla, uno de los padres de la bendición de Toronto. ¿Saben ustedes cómo comenzó lo de Toronto? Toronto es una ciudad en Canadá. Y ellos tenían, auspiciaron unas reuniones hace años, estoy hablando de por lo menos 10 años, que era para una semana. Creo que hasta ahora no terminó todavía la conferencia. Porque soplaron vientos frescos. Él testificó, este señor Clark, que como pastor de la iglesia Vineyard se sentía vacío, sin poder alguno y con muy poca unción emocional y espiritual y física, agregando, sabía que me estaba quemando. En esa condición, ignoró, por supuesto, su conciencia, que le dijo que el movimiento, la palabra de fe, era patentemente ajeno a la Escritura y que, por consiguiente, debía evitarlo. Bueno, él estaba de acuerdo con la doctrina de un señor llamado Kenneth Hagin y el movimiento de Rima, pero, de todas maneras, él asistió a la reunión de Rodney Howard Brown por pura, ¿qué diríamos?, desesperación. Guy Shura, un ex pastor bautista que ha llegado a estar completamente involucrado en los aspectos más radicales del movimiento carismático, testifica que también atendió por primera vez las reuniones en Toronto por su fracaso en el ministerio y demasiado desesperado para criticar a nadie. Pero lo que yo digo ahora estoy criticando, ellos no critican a nadie. Fue igualmente por la desesperación que el ex evangelista bautista del sur, James Robinson, permitió que los carismáticos le impusieran las manos y bastó para arruinarlo. ¡Ja! El demonio toma las cosas en serio. Y he escuchado casi el mismo testimonio idéntico de muchos de estos que han aceptado el movimiento carismático. Y esta es una de las advertencias a grito para nosotros. No importa cuán desesperado se sienta, no ignore la palabra de Dios y su conciencia. Tiene usted un dúo que tiene que tener en cuenta. Es muy probable que algo ande bien, mal en su vida, pero la palabra de Dios sigue siendo firme, hágale caso. Y también a su conciencia, que le dice, andas mal, corrige tal cosa, confiesa tal pecado, o cosa por el estilo. No traspase los muros de la separación bíblica que Dios ha ordenado que levantemos en contra de las falsas doctrinas. Hacerlo es simplemente invitar al espíritu de engaño. Dios, Él no ha prometido que la vida cristiana sea como navegar en aguas tranquilas. La vida cristiana nunca fue, no es ni será picnic, sino que la misma está colmada con toda clase de pruebas, toda clase de dificultades. El Salmo 119 es el registro del hombre de Dios que ama su palabra. Ama usted la palabra de Dios. Note que este extenso salmo, el más largo, está literalmente colmado con experiencias difíciles de sequedad del alma, del temor, miedo interior, insatisfacción, estas cosas están en el Salmo. En Romanos 8, 18 al 24 se describe esto mismo. La vida cristiana está colmada de sufrimientos. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 18. Con anhelos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 19. Luego con vanidad, como dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Luego libertad de la corrupción, por ejemplo, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 21. Pero agrega más, gemidos y dolores de parto. Esto es la vida cristiana. Porque sabemos que toda la creación, incluyendo el género humano y el resto de la creación, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, los que somos cristianos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo esto en Romanos 8, 22 y 23. Esta es la vida espiritual normal. Esta es un caminar por fe, no por vista, no por sentimientos. ¿Saben una cosa? El pecado en la vida del cristiano es normal. Anormal, es decir, el que está en la carne, anormal es el pecado en la vida del cristiano ya ascendido al cielo. Eso no existe. Todo cristiano normalmente es pecador mientras está en su cuerpo. Es simplemente una vida normal. Por eso tenemos lucha, porque no queremos vivir en el pecado, porque es tan nuestro, tan parte de nuestra vida, que resulta ser normal. ¿Por qué? Porque todo el mundo peca. No hay una sola persona en el mundo, todavía en su cuerpo, que no peque. Hablando de esto, tengo que decir lo siguiente. Salomón está discutiendo la cuestión de que, ¿qué es mejor, el día del nacimiento o el día de la muerte? Y él dice que el día de la muerte es mejor que el del nacimiento, pero el mejor de todo es el que nunca nació. Este no tiene ningún problema, ni con carismáticos, ni con cuadrangulares, ni con pentecostales, ni nadie, ni con católicos romanos. Nunca nació. Hay que aprender este principio, esta es la vida nuestra. Es gemir, no es carcajada. Mientras la Biblia nos ofrece que la creación toda gime con angustia, el carismatismo nos ofrece otro paquete. ¡Risa sagrada! ¡Ja, ja! Me paso silbando. Cielito lindo. ¿Qué más quiero? ¿Se dan cuenta del contraste, de la diferencia? Pero hay otra cosa. El otro problema del carismatismo es el confiar en hombres falibles, en lugar de confiar en la Biblia infalible. La Biblia es la palabra de Dios, por eso la Biblia es infalible. Es inerrante, no tiene errores. Lo otro está cargado de errores. He leído el testimonio de bastantes personas que han aceptado justamente el movimiento carismático, advirtiendo que una tendencia común es la inmersión de todos ellos en los sermones y escritos de los maestros del movimiento de fe. No es de la Biblia, son libros que escribió alguien. Hay un señor que se llama Brogdon, quien fuera en un tiempo un seguidor de Benny Hinn. Testifica así de sus días cuando era un joven cristiano en el libro Nuevo Movimiento de Dios o Viejo Movimiento del Hombre, es una pregunta, el libro de él. Asuntos Pentecostales Contemporáneos, publicado en 1997, dice: no había pasado mucho tiempo antes que tuviera en mi librería personal libros escritos por Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Jerry Saville, Lester Summerall, Charles Capps y otros maestros, líderes de los maestros de fe. En su celo por encontrar, dice más adelante, las bendiciones, muchos se sumergen en las enseñanzas de tales hombres. No sorprende entonces que sean guiados por el error. Maldito el que confía, el varón que confía en el hombre. El Señor Jesucristo prometió guiarnos a la verdad si continuamos en su palabra. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, incluso del carismatismo. Yo agregué eso. Eso es Juan 8, 31 y 32. Es la propia palabra de Dios la que es una luz en nuestro sendero. Por eso dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No dice lámpara es a mis pies el carismatismo. Trampa a mis pies es. No lámpara, que es, se parece a la palabra. Es la palabra de Dios por medio de la cual somos santificados. No la trampa del carismatismo por la cual somos atrapados. Santifícalos, oraba Jesús, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mientras yo predique la palabra, créanme. Cuando deje de predicar la palabra, déjenme solo. Y pidan que me muera cuanto antes. Por medio de la cual crecemos. Miren usted, 1 Pedro 2:2. Desead como niño recién nacido, ¿no? Dice a los hunters. La leche espiritual no adulterada, palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, o en la salvación diríamos. Dios busca hombres dotados de su ministerio para, o en su ministerio, para proteger a las iglesias. Hoy, si no enseñamos, no habrá una iglesia en todo el Paraguay. Ya hay pocas, muy pocas, poquitas. Y todas se contaminarán un día. Por eso él organizó también la cuestión de pastores, etc. Dice en Efesios 4, 11 al 14, y él, Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, 11 al 14. Cualquier persona que se deja atrapar por los fabricantes protagonizadores de milagros, no olviden, la generación mala y adúltera busca señal, busca señales, busca lo sobrenatural. ¿Bien? Pero también detalla así el estándar que debería de satisfacer a todos los ministros. Escuche estas palabras que se encuentran en Tito, capítulo 1, versículos 5 hasta el 11. Pablo le dice a él: te dije para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, no divorciado y recasado y precasado y todo eso, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebelión, por ejemplo, borrachos, drogadictos, etc. Porque es necesario que el obispo, sea el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Todo esto en Tito, capítulo 1, versículo 5 al 11. A pesar de todas estas cosas, el creyente debe ir directamente a la palabra de Dios. Aún hoy, nunca va a fallar. Dios ha prometido guiarnos en la verdad, una vez que estamos en la verdad, si permanecemos en su palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto en Juan 8:31-32. Si obedecemos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios. Capítulo 7 de Juan, versículo 17. Y si confiamos en nuestro propio corazón, porque yo lo tuve, porque yo tuve el tembleque, porque yo hablé en lenguas, porque yo caí al suelo, porque yo tuve una gran carcajada, porque me sentí muy bien después que me levantaron del suelo, cuando me revolcaba en el suelo, gruñía, cacareaba, relinchaba, mugía, etc. Esta es la experiencia. Oiga esto, su corazón le engaña. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Su corazón, mi corazón, me puede engañar porque es engañoso y perverso. Esa es su especialidad. Ese es su oficio, el de engañarme. Si yo logro que la palabra de Dios esté por encima de las experiencias, de las emociones, he logrado la mayor victoria de mi vida, si alguna vez he dudado de su palabra. No debemos confiar. Decía ahí el 2 Pedro, dice 1, 16 al 21, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fíjense ustedes, Él está mencionando lo de la transfiguración, que está en Mateo 17. Y dice aquí, en este capítulo 1, 16 en adelante, de 2 Pedro, que nosotros hemos visto, oímos esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd, y cosas así. Y esta maravillosa presencia de Él con otros dos, que era tan de tal brillo que no podíamos mirar y nos asustamos. Pero Pedro dice, mucho más importante que esa visión es la palabra de Dios. Y la otra cosa, confiar mucho en las experiencias. Tal vez la raíz del error y la confusión carismática es poner la experiencia por encima de la palabra de Dios. Es lo peor que hay. Yo tuve la experiencia, dice. Puedes decirme lo que quieres. Tú eres un infante y seguirás así. Eres un inútil y seguirás así. Tu iglesia no va a crecer. La gente no va a venir. Tú no vas a crecer nunca. Ni en número, ni en gozo. Andas totalmente frustrado, derrotado. A menos que me acompañes a la iglesia carismática, te darás cuenta al poder cuando no podrás despegar tu trasera del asiento. Querrás levantarte y no puedes. Querrás levantarte, es lo que me contó uno. Me fui allí, nos sentamos. Bueno, yo me senté y cuando noté que era algo malo, quería levantarme, no podía. Al lado mío estaba, no sé, un familiar, tampoco podía levantar, no podíamos levantarnos. Ah, esto sí que es experiencia. Ni se le ocurre de dónde viene. ¿Está eso registrado que debe suceder con los cristianos? ¿En algún lugar de la Biblia? No. ¿Por qué entonces la gente lo cree? Para darles una idea, y ya casi hay que terminar, creo yo. En Nepal, está lejos de aquí, no se preocupen, vaya al mapa. Había un pastor que tenía 3 esposas. Estaba dentro de este grupo. Poseía 3 propiedades y tenía a sus esposas e hijos localizados en 3 lugares diferentes. Aunque vivía la mayor parte del tiempo, ya se imaginan ustedes, con la más joven de ellas. Y visitaba a las otras de tiempo en tiempo para ver a los hijos, etc. Cuando un pastor lo enfrentó con textos bíblicos, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y habló también de los pastores, y que gobiernen bien sus hijos y su casa, pero este pastor de Nepal argumentó que Dios lo había llamado por medio de una visión, y que no tenía intención alguna de renunciar a ninguna de ellas. Muchos otros pastores de Nepal estaban más impresionados con su experiencia visionaria que con la palabra de Dios, que prohíbe esto, es adulterio. Pero él tenía la experiencia. ¿Se dan cuenta cuán fácil es caer en todo esto? Miren, por eso yo personalmente tengo miedo, yo no iría, ni aún diciendo, bueno, yo tengo mis convicciones, no voy ni por nada a una reunión carismática. De repente caigo por allí porque parece que todo es cristiano y de repente alguien comienza a gritar y y algo está pasando y pues comienza a aplaudir y todo eso y yo escapo. Me voy de allí porque me metí en un círculo de espiritismo. Y no quiero tener nada que ver con eso. Usted dirá, no, pero eso es demasiado fuerte. Mejor más fuerte que demasiado liviano. Decir las cosas para que alguien adivine qué se quiere decir no tiene sentido. Si alguien me está guiando y yo le pregunto, ¿cómo puedo llegar a tal parte? Yo quiero que él me diga exactamente cuántos kilómetros para aquí, cuántos luego a la derecha o cuántos por donde fuera, ¿cómo puedo llegar a ese lugar? Yo quiero detalles. He aprendido a volar en avión, he aprendido también a andar por carreteras y he aprendido que necesito saber, hay escalas, cuántas escalas, a qué hora sale, a qué hora llega, etc. Todos esos detalles. Si para la vida temporal ahora queremos estar al tanto y no al tonto, que ya estamos, de todo cuanto ocurre, ¿cuánto más en lo espiritual? Donde corre peligro la misma eternidad que nos corresponde. No debemos dejarnos engañar por el incendio descontrolado que se está haciendo pasar por un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Vientos frescos están soplando. Y miren ustedes qué clase de iglesia tenemos hoy. ¿Está mejor con todo este avivamiento que se está viviendo aparentemente en todo, por todas partes? No, está peor.